Yo vivo. Usted vive. Él, ella vive. Yo vivo, usted vive, él vive. Yo como. Usted come. Él, ella come. Yo como, usted come, él come. Ay.